Lee Jorge. Bien, pues esto es del Baleares, viernes 18 de febrero del 94. El pequeño Buda. Señor director, es impresionante ver la manipulación político-religiosa en esta película, que en estos días se está dando por los cines de todo el mundo. En ella vemos un budismo rico, siendo que Siddhartha, el Buda, dejó las riquezas para alcanzar la iluminación. Seguro que si él viniera aquí y fuera un ser espiritual, lamentaría mucho este montaje que se ha hecho en su nombre. Tantos estudios, prácticas, mentales, vivir sin trabajar en templos aislados, etc. ¿Cómo es posible ayudar así al prójimo, tener compasión, si viven a costa de él? La ética cristiana, la de Cristo, no la de las religiones organizadas, es diferente. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Amarás al prójimo como a ti mismo, decía el obrero carpintero Jesús de Nazaret. El que no trabaje, que no coma, decía el apóstol Pablo. Cuando la humanidad entera viva esta moral cristiana, no habrá ricos ni pobres. Los seres humanos tendrán despierto al Cristo o al Buda. Así todos colaboraremos con el verdadero progreso humano. Por eso, unos obreros, los de la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca, procuramos realizar ya en nuestras vidas algo que para algunos parece una utopía: trabajar y después predicar. Cambiar como personas, eliminando lo negativo de la mente, teniendo como único templo nuestras casas, viviendo en armonía familiar y con el Espíritu de Dios en el corazón, Cristo. Como decía Pablo, orar sin cesar, sin comedias. Vosotros también podréis hacer lo mismo en vuestras vidas. No hay más soluciones para que este mundo sea sin sufrimientos, sin guerras, sin pobres, sin enfermedades, etc. Un mundo feliz. María Gilda Muñoz Miñera. Hola. José, esta carta ya ha recibido de Francia. Darás una idea a tu... ¿Dónde está? No, mira, a ver si está aquí dentro. Sí, bueno, esta carta la he recibido de Francia, no sé a qué viene, no sé de dónde la han sacado mi dirección ni nada, ¿no? Supongo que de alguna carta escrita a la prensa o algo, no sé cómo les ha llegado. La cuestión es que ha llegado, es importante, ¿no? Esto es de Jean-Marc Dubois, que es el director de una revista que me manda, que tiene mucha simpatía hacia Israel y... Claro, tiene una cosa, ¿no? Y me pone Pastor José Méndez. El otro día le llaman a Marga y le dicen, está el padre José Méndez. Y este ahora el pastor. Esperemos que caiga algún día eso del de papá José Méndez. Pero la próxima ya se va a cambiar. Y me dice, estimado señor y hermano Jesucristo, la gracia y la paz sean con usted y con vuestra familia. Soy el pastor de una iglesia evangélica de Francia y aunque no soy judío, nuestra asamblea tiene una gran apertura hacia Israel y el pueblo judío. Yo mismo soy hebraizante y conozco la cultura y la tradición judía. Justamente tenemos una comunidad de vida e incluso una finca que pertenece a la asamblea a la manera de un kibbutz y de la iglesia primitiva descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo estado perseguidos en Francia como los judíos en España, tenemos gran interés por el problema de los marranos. Efectué varios viajes a España y a Portugal para estudiar este sujeto. Uno de nuestros proyectos era tomar contactos con la comunidad chueta de Mallorca. Es así como hemos oído hablar de usted y de vuestra asamblea. Esto me interesó prodigiosamente, por eso me gustaría mucho encontrarle. ¿Sería posible visitarle? Teniendo horror al turismo, me gustaría poder hacerlo en un momento en el que el número de turistas sea menor. No sé si puede leer en francés, sin embargo le adjunto algunas de nuestras publicaciones sobre el sujeto, así como un artículo que trata de nuestra asamblea y que apareció en el diario oficial de la comunidad judía de Francia, L'Arca. Con todo mi agradecimiento por antes y en la espera de leerle, le ruego que reciba, estimado hermano, así como su asamblea, nuestros mensajes mejores en Jesucristo. Jean-Marc Dubois. Y esto puede ser de estos de Israel. Sí, a unos dos días o tres antes, curiosamente también relacionado con el tema de Israel, recibí una carta también muy amable, muy así, ¿no? Agradeciéndome los mensajes, interesándose por la cosa, de la comunidad de la embajada cristiana de Israel. en Alicante, ¿no? También una muy... Pero también puede ser las revistas. Y también puede ser las revistas. Pues más allá, integrado. Pero yo creo que más concretamente debe ser porque habrán leído algo en la prensa. Sí, en la prensa. Lo que hemos comentado, Quietano. Ellos tienen la embajada y tienen conexiones con los periódicos. Y basta el Cristianismo Chiveta, por ejemplo, que salió la carta hace un poco. Basta una carta así y ya. Además me ponen el padre, el pastor, no sé qué. Claro, hablas de cristianismo, hablas de todo esto y ya sé que eres. No lo pueden conectar que no sea con pastores y con iglesias. Aquí están las copias de esto. Sí, no sé. Creo que sí. Leo así en castellano, porque lo han traducido al mallorquín. Están aquí. Sí, bueno. Porque ha venido la María Pardo y cuando viene María... Abraza. Sí, está en mallorquín, pero intentaré traducirlo en castellano. Sí, el cristianismo chuveta. Últimamente la cuestión de los chuvetas en Mallorca se encuentra bastante removida por culpa de algunas polémicas que se han producido muy cerca del pueblo, ¿no? De los pueblos, sobre todo en la Puebla, ¿no? Es importante que en este tema nunca llegue la sangre al río, como todos sabemos que ha pasado hace ahora ya un buen tiempo, ¿no? Hace varios siglos, a causa de la intolerancia. Por eso conviene, incluso es necesario, que todos abramos un poco nuestra mentalidad y nuestra capacidad de amar para entender con toda la profundidad hasta dónde puede llegar el tema que tan directamente afecta a toda Mallorca y a su gente. No tenemos que olvidar que todavía hoy hay personas que tienen ya no solamente miedo, sino vergüenza de ser chuetas, por culpa del tradicional y oscuro mito de que todos los judíos eran practicantes de la ley mosaica y que por tanto, verdugos del carpintero Jesús de Nazaret, el obrero judío. Así pues, todo lo que sirva para aclarar el tema en concreto, este tema en concreto, que afecta a todos, nos enriquecerá también a todos. El mito de que todos los judíos eran mercaderes, ricos, etc., es algo que hoy día es vergonzoso de sostener. Pues se puede ver que todos los estados del mundo, todos los pueblos de la tierra, se encuentran compuestos de millones de obreros y, por contra, de muy pocos ricos que lo tienen todo, incluso el trabajo, incluso el beneficio del trabajo de estos millones de obreros, ¿no? Una vez esto claro, una vez aclarado esto, vemos que en el caso de los chuetas pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, en el mundo de los chuetas hay una tradición oral de padres a hijos que nos demuestra una profunda inquietud cristiana, muy al margen de esto que conocemos como catolicismo y protestantismo, y que tuvo sus inicios en la primería del cristianismo primitivo, allá en Israel. Muchos pueblos de la península ibérica e incluso Mallorca acogieron hace ya casi 2000 años diversas culturas, entre las cuales había la judía y la árabe, ¿no? Vivieron en paz durante muchos siglos con los nativos de la isla. Los historiadores actuales no tienen un conocimiento exacto y documental de cuándo los judíos vinieron a Mallorca. Ahora, aunque se tiene bien por cierto de que San Pablo vino a la península y a lo mejor tal vez a Mallorca, por lo menos así lo describe la Biblia Sagrada para el mundo cristiano. Estos rumores históricos, que tan solo se podrían verificar si pusiéramos atención en esta tradición oral de que hablamos, ¿no? Es bien seguro que muchos de nuestros abuelos, chuetas de escondidas, podrían recordar parte de esta tradición oral si no fuera por el miedo que todavía llevan en sus huesos, por la intolerancia que hasta hace bien poco han vivido y que, por lo que se ve, todavía saca los ojos en algún momento, ¿no? Aunque por fin de manera muy aislada. Pero lo fuerte, lo realmente importante para nosotros, es que entre aquellos judíos de la diáspora o éxodo judío de Israel que vinieron a Mallorca, Había seguidores de Jesús y de sus enseñanzas, gente pobre, obrera, algunos de los cuales eran esclavos de romanos. Así pues, Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, del carpintero Jesús de Nazaret, conoció el cristianismo en su pureza, antes de ser desvirtuado por Constantino. Aquel cristianismo es el que más tarde se tuvo que esconder de nuevo en la tradición oral por miedo de la persecución por parte del catolicismo y la Inquisición, llegando hasta hoy a través de algunos chuetas descendientes de aquellos primeros judíos llegados a Mallorca. Profundizar en este terreno puede ser un rayo de luz para el cristianismo, del cual todavía no se sabe a ciencia cierta la aparición dentro de la historia humana, ¿no? Y en este sentido los chuetas mucho pueden aclarar, tal vez porque a través de la larga experiencia familiar casera ha habido las condiciones necesarias para conservarlo durante tantos siglos, y eso es claramente algo que sí vale la pena restaurar, y no polémicas absurdas que no conducen a nada. Si hay alguien que quiera contar su experiencia en este sentido, será una prueba clara que por fin el miedo se ha superado, y sobre todo esta vergüenza que durante tantos siglos ha impuesto. Ánimos. ¿Y esto es de él? Bueno, esto es de Molino, que es el pueblo de Villafranca, ¿no? A María, así lo que queráis, los dos os repartís. La filosofía de un obrero yesero. Para los que no me conocen, les diré que soy mallorquín nacido en Inca, pero hace muchos años que resido en Palma. Empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero hasta los 14, que empecé de yesero hasta mi jubilación. Ahora tengo 75 años, casado. Tenemos una sola hija, también casada. Tiene una sola hija, se llama Esther. Soy, pues, abuelo. Fui a la escuela unas pocas semanas, no tengo estudios. Aprendí a leer y escribir un poco yo solo, como también a dibujar y pintar al óleo. Soy, pues, autodidacta. Pero siempre he procurado tener ideas propias. Soy, pues, un libre pensador. Siempre he tenido muy presente que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia como seres humanos, pues yo no me he creado, y seguro que nadie se ha creado a sí mismo. No podemos, pues, negar a nuestro creador, y si la vida no se la dan los seres humanos, tampoco nadie tiene derecho a disponer de mi vida ni quitármela. Si lo hace, es un asesinato. Tienen, pues, toda la razón los objetores de conciencia al negarse a hacer el servicio militar, pero teniendo un cerebro para poder pensar por mí mismo, como todo ser humano, nadie, pues, tampoco tiene derecho a pensar por mí. Todos tenemos derecho a exponer nuestras ideas, pero nadie tiene derecho a imponerlas. Esto, amigos, es la verdadera libertad del ser humano, ser uno mismo. Por esto, en mi familia, hemos procurado siempre no tener muchos hijos, por la sencilla razón de no aumentar el hambre para obreros, soldados para las guerras que organizan los ricos, etc. Siempre hemos tenido muy presente que la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, etc. Pero yo mismo he comprendido muy bien que tenía varias formas de vivir. Procurar yo ser un explotador, robar, acudir a los vicios de toda clase, etc. O todo lo contrario, vivir la vida natural, normal, sin ensuciarla, como ser humano, y portarme como tal. Veo la explotación, pero yo siempre he procurado trabajar honradamente para poder comer mi familia. Y nunca me he dejado engañar por nadie con sofismas, filosofías, políticas, religiosas, etc. Soy libre pensador, que es lo importante en la vida. Por esto he podido vencer en mí mismo el egoísmo, maldad, odio, etc. y llenar mi mente con ideas positivas. Soy un filósofo sin estudios humanos, pero nunca los he necesitado para poder pensar por mí mismo. Y si nos referimos al infinito universo, no hay límite, porque si creemos que hay límite, la pregunta sería, ¿y después qué hay? Y si yo mismo no he envejecido, ha sido mi cuerpo físico que ha envejecido, está claro que todo es pues eterno. Ahora yo puedo añadir aquí las siguientes palabras. Dios, Espíritu, Cristo, cristianismo, iglesia pobre, y esto es la iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel hace 2000 años, y dijo, la verdad os hará libres. Era pues Jesús un gran filósofo, y llevaba en sí mismo el Espíritu de Dios que llamamos Cristo. Soy pues apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en mi propia vida, y esto está al alcance de toda la humanidad. Amén. Cayetano Martí, marzo del 94. De allí hay mensajes, hay copias, y hay una carta de Castro también. ¿Dónde está Castro? Aquí. ¿La carta? Está por aquí, tío. Ahí va. Si sale publicada bien, y si no, mira ya. Sacrificio de inocentes. Triste, lamentable, abominable, serían los calificativos que tienen hechos como los que acontecen en Guatemala y otros países sudamericanos, donde los secuestros de niños son algo casi cotidiano. En cuanto a la finalidad de estos actos, parece ser esta la compraventa de los mismos con fines de adopción ilegal o bien el sacrificio de los infantes para extraerles sus órganos y traficar con ellos. Noticias de esta índole dan mucho que pensar respecto al ser humano y su evolución civilizada. Ciencia, conocimiento, saber, de bien poco sirven cuando se actúa de esta caníbal manera, y como siempre las víctimas son los pobres, hijos de la miseria y el olvido, ofrecidos en sacrificio a los dioses del poder y dinero, los cuales comerán sus órganos para prolongar sus vidas como en ancestrales ritos paganos. Si estas noticias se confirman en realidad, podemos afirmar que hay personas a las cuales de nada les sirven sus cualificados estudios ni su formación moral o religiosa, cuando son capaces de estas atrocidades e inhumanidad. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde el derecho a la vida? Las protestas con violencia hacen que el Estado se justifique con la represión. La defensa del pobre está en que él mismo sea el promotor de su propio cambio. No esperemos milagros ni cambios políticos que lo único que harán será aumentar la ración de migajas. Procuremos no traer muchos hijos al mundo. Así evitaremos estos hechos. La explotación futura o la muerte bajo las balas en una guerra que nada tiene que ver con ellos. Seamos capaces de desligarnos de los poderes políticos, religiosos y militares. Tengamos ideas propias para que no se nos manipule, y si creemos en el amor, Dios, Cristo, Buda, etc., vivámoslo en nuestra casa, familia, amigos, sin intermediarios ni directores, compartiendo ese reflejo de luz espiritual con amor como sentimiento imprescindible. Todo está, me parece, bastante resumido y aclarado al mismo tiempo en este mensaje. Además, si hacen copias o si se publica esto, en fin. Poco de este mensaje. Nadie se siente filósofo para filosofar con Caetano, ¿no? ¿Coger la pelota? Pero no quiero chillidos, porque parece ser que después terminamos siempre a palos, y esto ha sido una provocación en público. Lo que sí quiero decir es que lo que se llamaban profetas en Oriente, Medio Oriente, es equivalente exactamente a filósofo. En un país, la lengua, la tradición, un problema de lenguaje, de filología, esto. Un profeta es un filósofo. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, un filósofo parte de la realidad, observa y mira la realidad. Y los profetas muchos han hecho castillos en el aire, muy lejos. ¿Cómo deberíamos ser? Pero ¿cómo podría ser? Pero sin olvidarse de lo que realmente se... El mensaje este me gusta mucho porque habla de la realidad. No hay paso. Es auténtico sin filosofía. Yo he nacido aquí, tengo esta familia, he vivido aquí, he trabajado así, he pensado esto, he sido autodidacta, es igual, hay muchos filósofos autodidactas, muchos, muchos. Y esto me ha llevado a unas consecuencias que incluso he intentado tener ideas propias, no imponerlas, lo cual esto sí es talante de filósofo y de mucha talla, no imponerlas. Y me ha llegado a las conclusiones, por ejemplo, entender quién soy yo, cómo es que existo, alguien me ha creado, el universo cómo es, en fin, hay cosas muy importantes, de la idea del hombre, la idea del universo, desde la filosofía. El mensaje a mí me ha gustado, pero mucho, mucho, mucho. Pero porque habla de la realidad, de lo que ha vivido un hombre con una experiencia, no de lo que podríamos hacer o deshacer o tal, que esto es uno de los problemas que a veces presenta la Biblia, además en metáforas, que se va muy lejos olvidándose a veces de la realidad en sí del hombre, de lo que... Me ha gustado mucho, creo que está... En plan filosofía, es la auténtica filosofía. Y es porque... En la Iglesia Católica y las denominaciones protestantes que he conocido, todos se van a aquello de tan conocido por unos y por otros, de Jesús de Nazaret o Cristo. Incluso citan mucho esto que dice que tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo, en fin. Las denominaciones, en este caso ya digo, todo el llamado cristianismo, dejemos ahora las otras religiones, católicos y protestantes, todos, parece que están de acuerdo no decir la verdad a la gente, una cosa tan sencilla. Nunca he oído o se me ha repetido a mí, ni sacerdotes católicos ni pastores protestantes, ¿no? Nunca se me ha dicho: mira, Caetano, ¿ves lo que dice aquí Jesús? Sin embargo, lo dice en el llamado Nuevo Testamento, y yo lo repito allí. La verdad os hará libres. Y está dicho todo. Por esto en muchas ocasiones he dicho: tu verdad, mi verdad, tenemos que respetarlas a estas verdades, tu verdad y mi verdad, porque estas verdades tienen que servir para buscarla verdad, para hacernos libres. Pero si nos hacemos libres, ya no hay negocio religioso. Tengo un mensaje, iba a decir en prensa, pero no es en prensa, porque la prensa la tiene José, pero está preparado así, ¿no? Y el otro día lo explicaba yo a Castro y se reía, y es porque en este mensaje que tengo preparo, digo: caramba, hablo de los políticos, esto de ricos y pobres y militares, pero en el caso religioso, y eso concretamente en el llamado cristianismo católico y protestante, y hay que ver la división que llevan estas personas. Unos cobran para predicar, y otros pagan para escuchar. ¿Os dais cuenta de la animalada de todas las religiones, pero en este caso del catolicismo protestante? O sea, que aquellos señores se meten en un seminario, estudian, estas 32 señoras de de la quinta puñeta de Inglaterra, 32 mujeres con sus estudios ahora ya son pastores y ellas cobrarán para predicar. Las otras señoras pagarán para escuchar. Y otras, estas sí que cobrarán un jornal, pero para hacerles la comida, limpiarles la casa a las apóstolas, como a los apóstoles modernos. Dejemos esto. Volvamos aquí otra vez a este mensaje. Se atreve a filosofar, como ha hecho Tomeu. Todos juntos no, ¿eh? Uno después de otro. María, no me mires. Ah, cuidado que no... Ah, que no se me escape de aquí, ¿eh? ¿O necesitas el mensaje? ¿No lo has oído? Sí, pero no me entera. Tienes que quitarte estos tapones de la oreja para que conste y lo sepáis todos. Un día vino Castro y de esta oreja me sacó un tapón así de grande, pero sigo igual con esta oreja, no oigo nada, que tanto da el tapón como... Venga, Castro. Yo he pensado, Vieta, ¿no? Yes. He pensado con esta carta que me han enviado, que no sé de dónde han sacado, ni... He pensado de que... La verdad, ahora tú dices esto de ser filósofo y presentar tu propio mensaje, ¿no? Que a fin de cuentas no es nada más. El cristianismo no era nada más que eso, ¿no? Dar lo que tú eras, ¿no? Pero he pensado, ¿qué es lo que buscan esta gente? Porque realmente en sus manos está todo lo que se ha dado. No. Humanamente, o sea, lo no que tienes que preocuparte de lo que busquen. No. Sino presentarte tú como sí, eres. Sí, por eso, era lo por lo que te quería decir, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Porque realmente lo que buscan, físico, o sea, escrito, histórico, todo lo tienen en sus manos. Incluso lo que te he comentado, en Mallorca. ¿Qué es lo que buscan, pues, de los chiquetes de Mallorca? Sí. ¿La sinagoga? ¿La tienen? Sí, pero... Entonces, lo que buscan son esos filósofos. Necesitan más dinero. No, lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos dicho de aquellos que buscan trabajo? Uno que busca trabajo es una gran desgracia para aquella persona que busca trabajo cuando lo encuentra, porque le interesa solamente buscar trabajo, no encontrar. Especie de chiste esto de que el catolicismo y el protestantismo, dejemos ahora las otras religiones, también están en el mismo caso, pero en otras dimensiones, que diremos, porque ¿qué dirá el judaísmo o el budismo? Y en este caso el judaísmo. ¿Qué pueden decir los mandamases de Israel si se encuentran por el mundo de un grupo de judíos que no quieren saber nada de ellos y tratan de vivir un judaísmo así, filósofo? Les llamará la atención. Porque católicos y protestantes no les va bien esto de iglesia pobre, cristianismo, ¿qué se dice de aquí de Mallorca? Autóctono. Vivir aquello. ¿Qué pasa aquí? ¿Recordáis vosotros aquel detalle muy importante en la conferencia que dieron en una película sobre la Inquisición allí, que han dicho un manjo, que se levanta Romeo y su pum y su pan, y los pastores qué? Sí, a ver si él era Cayetano. ¿Es usted Cayetano? Thank you. Esto es lo que habéis dicho. Que ¿no es el asunto de Cayetano? Esta gente no busca lo que por aquí se habla, porque saben que existe, y si existe, no les interesa. Lo que busca es ñi, que hace la puñeta, y Inquisición, y judío, y ahora la película esta de Hitler, financiada por el Get, por el grupo judío bajo mano, y venga, y venga, y venga. ¿Por qué? Porque así, al ver odio, se remueve la mierda, hablando mal, y sigue el odio que justifica la religión. Pero no hay ninguno que habla de decir, bueno, borrón y cuenta nueva, todo el mundo ha hecho equivocaciones, todo el mundo ha sido así, la historia está llena de guetos, está lleno, no tiene la exclusividad, los judíos, ni Hitler ha sido más Hitler que otros Hitler que ha habido a lo largo de la historia, entonces ya es hora de olvidar y empezar a hacer una religión que se dé la mano, pero todo esto, poner una presentación ridícula y un par de hojitas, vale 400 pesetas cada una. Entonces, que hay que darle la mano a esta gente que promociona. Es decir, dentro de 50 años, los guetos palestinos abonarán dinero para que hijos de palestinos hagan películas sobre los que los judíos hacen hoy a la OLP. Yo creo que vale más olvidar y empezar a hacer realmente una religión universal y apta para todos. Como más revistitas y más comedias de Sadaya, peor para la humanidad. Entonces, José, unas ideas de ayuda, de sugerencia, es que digas a este señor de... ¿Qué te dice, pastor? Sí, no sé qué me dice, pastor. Amigo, de pastor nada. Yo trabajo en una imprenta. Estoy casado y tal y tal. Vivo de mi salario y punto. Y trato de seguir este cristianismo tan desconocido por católicos y protestantes. Y punto. Porque el cristianismo, amigo, es algo tan sencillo que es simplemente vivirlo. Y no se necesitan teologías, ni estudios, ni centros, como dice en la carta, que tienen una casa de allí, que nada. No, no. Manda algo. No. Y está. No hay que temer de decir la verdad así, clara, sencilla. Caso de la pintura, venían personas y Cayetano, me enseñarás a pintar. Y, un momento, te enseñaré a pintar hasta donde llego yo, y dibujar, etc. Más no, y está. Que da lo que tiene, no está obligado a más. Y esto sirve para todos. Es cuando os he dicho que ya con Jaime se ha discutido, hacer escritos como este que ha hecho Tomeu, escritos así, vosotros, y hacerme preguntas y presentarse aquí a mí diciéndome cosas y, o preguntándome como una especie de reportaje, hombres y mujeres podéis ser periodistas. Ya está. Después lo enviáis a la quinta puñeta o lo ponéis dentro de una carpeta y lo guardáis. Ya está. ¿Qué se adelanta con esto? Mucho. Mucho. Porque vosotros avanzáis trabajando en la mente. Me ayudáis a mí, yo os ayudo a vosotros y la cosa se despeja. Venga, así. Que ya está bien que todas las religiones, principalmente estas, el catolicismo de convento y frailes y ermitaños y o el budismo en el Tíbet, ya está bien que se tengan momentos de relajarse, de meditar, de ponerse a mirarse el ombligo o mirar a la pared y muy bien. Un miembro que no actúa, he leído en alguna parte esto y lo repito hace años, se atrofía. Me parece que es esta la palabra. Entonces esta se atrofía. Hay muchos millones de seres humanos que no emplean esto para pensar. Claro, tienen que irse detrás de otros que al fin y al cabo hacen por la tele, estas señoras y señores en la astrología, escríbeme o telefoníame y te diré si mañana tienes que hacer habas o garbanzos, o si tienes que salir a la calle, sí o no, según el planeta. ¿Y qué es toda esta tontería? ¿Qué es? Mira. Las religiones, ya veis, la Iglesia Católica, que yo decía a María Pardo esta mañana, ha sido la que ha sembrado el espiritismo, que empieza por decir al creyente: a tu lado tienes un ángel, el ángel de la guarda, pero como ya no lo ves, ya estás entrando en este espiritismo. Después tienes que rezar al santo tal o a la santa tal para que te proteja, y rezas al santo tal, y después flores y cirios al santo tal, que cuando te das cuenta está rodeado de espíritus, santos y santas. Y pero no basta esto, sino que después tienes que ir a un hombre de carne y hueso a contarle tus penas y a confesarse ahí, después la misa, y aquel hombre, aquella mujer, llega un momento que no piensa por sí mismo, piensa lo que dicen los demás que piensen. Por esto en todas las religiones, en todos los partidos políticos, porque ahora he visto por la tele que están reunidos en Congreso Socialista. Yo soy, cuando he visto esto por la tele, aquellos hombres, Felipe y todos, y uno decía esto y lo otro, y caramba, y he pensado, yo no podría estar con estos allí dentro, yo no podría estar con ellos. ¿Por qué no podría estar yo con ellos allí dentro? La cosa es clara, es sencilla, porque yo soy socialista. Como tampoco podría estar con los comunistas, porque soy comunista. Por esto no puedo estar con los llamados cristianos, porque soy cristiano. Tratad de entender esto y veréis que toda aquella cosa que tenéis delante, toda es una porquería, una comedia que no va más que al poder y al dinero, que no tiene nada que ver con aquella cosa sencilla que tú sientes dentro. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? Decir esto, que a veces lo he dicho, ¿eh?, a algún sacerdote católico, ha sido para ellos, bueno, una bomba. No, yo no puedo estar con vosotros, yo no puedo venir a misa, yo no puedo ir aquí, yo esto, yo lo otro, y con pastores protestantes, no puede ser, porque trato de ser cristiano yo quiero ser cristiano, y por esto no puedo estar con vosotros. Y decir esto a un sacerdote católico o a un testigo de Jehová, estos testigos que vienen por allí, este de Establiments, que viene muchos sábados, hace unas semanas, que vino con su esposa, y él se callaba. La esposa decía, bueno, si va mis Biblias, no, le decía él, no, porque Caetano, ¿eh? Y aquella pobre mujer me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no aceptas la organización? No, porque yo quiero ser de Cristo, quiero ser de Dios, ¿no? Y la organización, todo esto, sobra, no me interesa. Hay que tenerlo por dentro, ¿no? Pasa. Bueno, pues ser socialista de ellos. ¿Por qué? Porque soy socialista. Veo la cosa social de la forma normal, clara, de la vida. Porque ¿qué es socialismo? ¿Qué es comunismo? ¿Qué es cristianismo, budismo, todos los ismos que queráis? ¿Qué es? Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios. Es decir, que si lo aplicamos a la palabra sencilla, actual, todas estas religiones y partidos políticos y toda esa cosa humana, todos te dicen lo mismo, para que las cosas vayan bien. Si para que las cosas vayan bien, yo trato de ser buena persona, vosotros sobráis. Procurad ser también vosotros buenas personas y todo se arreglará. Claro, del dicho al hecho hay un buen trecho. Que ahí en el Instituto Lugliano vosotros queréis hacer el edificio de la paz. Les decía yo a los bajáis ahí, los que estabais presentes, recordad esto. De acuerdo, pero antes ya hay que empezar para hacer un buen edificio. Hay que hacer primero buenos ladrillos. Como a los ladrillos, las paredes todas se caerán. Y los ladrillos somos los seres humanos. ¿Veis cómo todo encaja? Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Estas palabras, como esto de la verdad os hará libres, tanto si las ha dicho Jesús como Pedro de los Pelotes, son verdades universales. Después ya toda la cosa tonta de allí. Predicad el Evangelio, creed que creyere y fuere bautizado, este se salvará. Si no cree ni es bautizado, se condenará. ¡Miau! Esto ya es del Vaticano. Ya, vosotros. No, todavía. Yo creo que yo estuve contenta, pero creo que podemos estar contentos todos. Porque, por lo que veo en los testigos de Jehová, se nos conoce muy bien a la Iglesia Pueblo de Cristo. Porque resulta que fui con mucha prisa, tenía mucha prisa, fui a sacarme, a renovarme el carnet de conducir, y me dijeron, tienen que venir mañana a recogerlo. Entonces había, como siempre, en todos los sitios de una cola allí cogiendo el ticket como las carnicerías, y allí esperando, y había un gitano, muy bien vestido, un señor, creo que sabía que era un gitano, que en lugar de había gente por allí de pie, y luego están estas varias que ponen, esperen su turno, y en lugar de ponerse allí, porque al lector le faltaban como 20 o 30 números, se ponía en el mármol, allí donde están los cristales, y se ponía la gente cuando te tocaba, y escuchaba lo que todo el mundo hablaba. Y yo me lo estaba mirando y decía, este hombre. Pero bueno, cuando me tocó a mí, pues desde los papeles, la foto y toda la historia, y me dicen esto, me dicen, tiene que venir mañana a buscarlo. Y yo le dije a un chico, me parecía de aspecto muy, como muy buena persona, le dije, digo, mire, digo, no me lo podrían dar hoy. Dices que claro, no puede ser, digo, mire, que tengo a mi hijo ingresado y para venir por la mañana, y yo no sé a qué hora pasa el médico, entonces yo me gustaría estar cuando esté el médico allí, si me lo pudieran dar hoy, yo se lo agradecería. Y me dice, sí, dice, no faltaría más. Muy bien. Y se levantó y lo llevó allí, en lugar de ponerlo en el montón, se lo llevó allí detrás, y me dijo, no pasa nada, sí, se lo daremos ahora mismo. Muy bien. Dice, vaya allí al otro lado. Era muy grande, vaya al otro lado y espérese, que tendrá que esperar media hora. Digo, no pasa nada, pero hoy el médico ha pasado y ya sé, me hará un favor muy grande. Vale. Me fui para el otro lado y me senté allí, y había una máquina de cosas, me tomé una cosita de beber. Y cuando estaba allí con la cosa esta, así con un lacao, porque no bebo café, se me acerca el gitano y me dice, yo estaba al lado de otras personas. Dice, por favor, ¿puede venir? Digo, y yo dice, ¿se llegó a mí? Dice, sí, puede venir. Me apartó de las otras personas. Y había dos señores que se dieron cuenta, que estaban a mi lado, y yo le digo, me quedé tan cortada, tan parada, digo, bien. No sabía que venía. Me llevó un poco más allá. Dices que quería hablar con usted. Digo, no, ya me imagino, digo, pero no sé por qué me tiene que apartar de los demás. Dice, no, es que yo estaba, claro, yo ya os he dicho antes que estaba ahí puesto así, apoyado en el mármol, viendo todo lo que hablaba todo el mundo, aunque sea cosas de canelic, de coches y cambios de domicilio, pero estaba allí apoyado, no se pone nadie. Dice, es que he oído que tiene a su hijo ingresado. Dice, digo, sí. Dice, ¿y qué le pasa? A mí me vino muy de nuevo, casi de repente me abordaba de esa manera, pero digo, bueno, digo, no sé. Digo, tiene un neumotórax. Y me dice, ¿Y dónde está ingresado? Digo, en Sondureta. Dice, bueno, dice, es que como lo he oído y tal, y dice usted, entonces, enseguida en cuanto me dijo esto ya vi por dónde iba. Dice, ¿usted tendría inconveniente en que fuéramos a visitarlo? Digo, ¿cómo dice? Digo, si usted no lo conoce, ¿para qué lo va a ir a visitar? Dice, no, es que verá, dice yo, es que somos, es que empezó que no sabía cómo decir, o sea que digo, no, dígame, porque tiene que ir a verlo, es que yo ya me imaginaba por dónde iban los tiros, pero digo, ¿por qué tiene que ir a ver usted a mi hijo si usted no lo conoce para nada, para qué lo va a ir a visitar? Dice, no, para hablar con él y hablarle de Dios y hablarle de no sé qué, digo, ¿y usted por qué tiene que ir a hablarle de Dios? Yo quería que me dijera de dónde era. Dice, es que soy testigo de Jehová. Digo, ah, bien, bien, digo, ¿y quiere ir a hablarle de Dios? Dice, sí. Digo, pues yo creo que puedo hablarle también de Dios. Dice, sí, pero es que nosotros, ¿sí? Digo, espera un momento, digo, es que yo soy de la Iglesia Pobre de Cristo. Sí, de verdad, es así. Dice, bien, bien, bien, no le he molestado, ¿no? Digo, no, no, digo que me va a molestar. Bien, bien, vale, le digo la madre, adiós, adiós, adiós. Y se fue. Parece el anuncio aquí de la gente que dice, mi primo toma... ¿Viste tu primo? ¿Cómo no? Además también yo tiene tres humos, ¿no? Porque mi hijo es muy alto y mi hermana de los niños más pequeños cuida, mi hermana cuida por las mañanas a la niña de una cuñada y es pequeñita y cuando mi hijo va con la niña sirve así, tiene más pequeña que ser. Mi hijo mide 1,90 m. Un día le dijo mi hijado, mi hijo de me dijo, vendrá mi primo. Pero ella había dicho, vendrá mi primo. Y mira por donde yo hablando de mi hijo. Y cuando mi hijo encontró, que está delgadísimo, 1,90 m, cuando entró la niña pequeñita, dice, anda, el primo es un bozol. Mira por dónde. Este hombre fue decirle, bueno, usted quiere hablarle de Dios. Digo, si yo hago así, pues. No, a ver, no recuerdo las palabras de Sartre, entonces dice algo así de que yo podía y yo hablarle a mi hijo. No le dije nada, hace falta que usted vaya, pero yo le dije, digo, bueno, yo puedo hablarle a mi hijo de Dios, digo, porque yo soy de la Iglesia Pobre de Cristo, pero fue de verdad, fue así. ¿Sabe así? Me dice, bueno, dice así, perdone, no me he molestado, ¿eh? Y digo, no, le di la mano, digo, tomé la mano, digo, pero no me ha molestado. Bueno, adiós, y digo, no, yo que Dios ni siquiera, no, adiós, y se fue. ¿Qué pasa? Menos mal que la que ya no está mal. Tú escribes a Francia, que es París, esto. París mismo. ¿Podría París? ¿Eh? ¿Podría París? No, es París mismo. Pero... No, es el pueblo. ¿De dónde es esto? ¿Comeu? Arradón. ¿Eh? Ah, no es de París. Sí, pero es Arradón. Entonces, ¿ves? Aprende la lección de María. Tengo un primo de fumosolos, ¡Iglesia pobre! Y te contestará y te dirá, no me escribas mal porque yo me voy a Londres. ¿O a China? Es que no me quiso hablar mal. Yo le dije, no importa, se vaya. Y dice, no. Dándome palmitas aquí en el hombro. Perdone. Dice, no, si no vas... No, adiós, y se fue. Ya no lo vi más. Estaba por allí haciendo no sé qué, y ya no lo vi más. Solo le dije, soy yo, es que soy de la Iglesia Pobre de Cristo. Es que fue verle la cara y quedarse así. Ya lo sí, vale, la primera. Te voy a decir, que me convierten. Es un secreto de Tanor. La primera portada de esta revista. Es un secreto de Tanor. No, yo soy el primo. El primo famoso. Soy guardaespaldas, se lo dije, yo de chofer y guardaespaldas. Pero hay que ver, ¿eh? Y anda la península que yo no era yo allí. Y se ve que me pusieron en guardia. Anda, ayer, ¿qué pasa tú? Porque es que está muy bien lo que decíais antes, lo que dice el mensaje, tener ideas propias y funcionar. Pero como hay tan pocas, se llama la atención, sea quien sea, que hable por su propia... Y esto es lo que hace daño, porque él, como igual que la asamblea está socialista, está, todo es un, dos, tres, la misma frase, la misma comedia. Cuando alguien sale en defensa o ataque, pero con ideas propias dejas del otro desarmado. Tomeu, esto te voy a decir ahora, me lo he dicho en otras ocasiones. En París, no, en la Plaza París. Hay una tienda de muebles, multimuebles. Y Tony, que dirige el lado este, que parece que es una sociedad nuestra, me contó que estaba hablando un día con un sacerdote católico. Y al cabo de un rato el sacerdote le dice, a ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a Cayetano? ¿Vas por casa de Cayetano? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque hace un rato que hablamos y tú me sacas ideas tuyas, propias. Y que yo sepa, solamente hay este hombre aquí en Mallorca que trata de decir a la gente, ayudar para que tengan ideas propias. ¿A qué venía esto también? El sacerdote este, ya veis. Se ve que estos tipos están en guardia. Y es que es normal, porque ¿cuántas veces han venido personas, hombres o mujeres? Y si esto, si esto, pum, pum, pum, pum, pum, pum. El último. Ya no ha vuelto más este hombre porque se ve que está, no sé, está en la luna con tantos espíritus. Y si esto, si esto. Tú eres espiritista, tú has leído libros de Allan Kardec. ¡Ah! Sí, como lo sabes, Cayetano, pero si tú mismo me lo dices. Oyes hablar a uno, pom, pom, pom, pom. Tú eres testigo de Jehová, y como lo sabes, como lo sé. Si a menudo ya han tocado allí, y a veces Pepe al teléfono allí, es que nosotros, y Magdalena por la calle también, es que, sí, vosotras, señoras, sois testigos de Jehová. Esto me lo es Magdalena y... Ya lo conozco. Y como ha sabido que somos testigos de Jehová. Parece que lo hayan escrito. ¿Y así? No, no. Es como la cinta, repite. Van tan la cintilla y... Como chica que dice, ¿y cómo han sabido que soy bombero? Dice, hombre, por el casco, el traje, la bota, la manguera. No, que fuera se la dejan pasar. Sí. No, pero es significativo eso, lo que le dijo el cura que era el chico, porque le dijo precisamente, tú tienes ideas propias. No dijo ideas de Cayetano. ¡No! Eso es lo importante. ¡Ay, de ahí! Porque aparte de que... para mí habría sido una derrota enorme. ¡Ay, tú tienes ideas de Cayetano, eh! Claro. Ya no me va bien esto. No va bien esto. No, porque... hubiera sido un vagón, otra vez un vagón. Ahora. De la locomotora. Ahora. De Cayetano y no hay que ser vagones. Tú tienes ideas propias. Claro. Tú conoces a Cayetano, ¿eh? Esto cambia. Esto no quita que con muchísimas cosas estemos de acuerdo contigo, porque precisamente eso nos ha atraído, ¿no? Uh-huh. El venir aquí, conocerte y seguir con tu amistad, ¿no? Ahí está. Y entonces la otra persona capta la idea, dice, ¿eh? Esto piensan por ellos mismos. Esto es bueno para ellos, esto, ¿eh? Pero claro, los mandaban a ser religiosos, ya no les va bien esto, ¿por qué? Seres libres, que simplemente están unidos, no organizados. No hay negocio, no hay dinero de por medio, no hay comedura de coco. Ah, ahí está. Y esto, pues claro, no les va bien. No interesa. Cuando fui a... hace un par de semanas a la pequeñito. ¿Quién es este hermano o hermana que habla? Ah, es este. Tony, ¿no sería este par de tres quien más que este hermano? No sé si lo he visto, no le gusta que lo coja. Hola. No escoltes, no escoltes. En el mar de l'encastro, jo li dic nye. En el mar. Estep? No, bona setmana. Adéu. Deixau que camini per tot. Passa. Ay, mi parlen en francès, en mallorquí, en marratxiner, en castellà, jo no sé en quant idioma li parlen. I si comença a cridar amb idiomes... Ara se comunica, ja. Ara ja no sé d'on que... Almenys d'àrabe. Se sube a un escalón que diu que fa 5 o 10 minutos a predicar. No sabe lo que dice. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué lo que decía de la semana pasada, no la otra, que estuvo a cenar ahí a Villafranca y tal, y estaba Perefón. Fue una cosa curiosa porque, hablando de este día de las propias, ¿no? Recuerdo que cuando fuimos a buscarlo, porque habíamos quedado en un sitio determinado y tal, claro, yo lo primero, ¿no? Recuerdos de Cayetano y tal, ¿no? La primera impresión que saltó de su boca fue, ah, sí, tu jefe. ¿Tu jefe? Sí. Sí, tu jefe y tal. Mm. Claro, yo vi que ya este hombre iba en guardia, ¿no? Mm. Estaba en guardia y tal, tu jefe. Pues claro, oye, ley. Pero luego, cuando estábamos en la cena, hablando, claro, este hombre seguramente se esperaba que yo, cuando tuviéramos la conversación, entrando así ya a dialogar y a discutir y todo lo que sea, pues soltara, como ha dicho Caetano. Ahí. Y se picó tanto. Estaba tan sorprendido, tan así, se picó tanto de que, no, que habláramos de algo nuevo, que pensaba, ¿no? En un par de momentos, por ejemplo, estábamos en la mesa y dice, para picarme más, ¿no? Para ver si me sacaba conversación. Vete, y la iglesia pobre copina, ¿no?, de lo que hay en la mesa, porque había comida, en fin. También el sitio, se las traía, se las deseaba, ¿no? Veía que se picaba, pero al final de todo, ya cuando nos íbamos, el tío estaba pensando así, estaba... Y ya al final yo me acerqué, le saludé, le dije, me alegro de haberte conocido y tal, y se quedó ahí, dice, no, me ha gustado hablar contigo, ¿no? Como diciendo, que si lo que se trata es de que cada uno exprese lo que siente, ¿no? Palabras y filosofías de otros. Y se quedó un poco así, ¿no? Todo un sacerdote católico. Sí, y yo me alegré mucho, ¿no? Porque también vi que es verdad, al fin y al cabo, hablar y cuando comentas y tal, y siempre te salen palabras que las has repetido tú, que las has dicho tú, también es inevitable, porque solamente hay una verdad. Pero esto ya... Pero ya no es aquello de como ha dicho Caetano, que es lo que esperan casi todo, que es lo que hacen las religiones. Exacto. Como ha dicho la Biblia, como ha dicho... Pero la Iglesia Católica, cada dos por tres, en revistas y libros, sobre todo, y predicaciones, sermones, porque según San Agustín, ya estamos liados con San Agustín. ¿Qué tiene que ser un San Agustín? ¿Y tú qué dices? Ah, no, yo no digo nada, lo ha dicho San Agustín. Eso me pasó a mí hace unas semanas hablando con un sacerdote. Lo empecé a poner con unas preguntas un poco indiscretas para ellos, lo empecé a poner en un apuro y todas sus citas eran referentes al obispo aquel, al obispo el otro, a que el cardenal dice. Y también le llegué a decir, bueno, ¿y usted qué piensa de esto? Porque lo importante es que en tus manos tienes aquí una congregación de fieles y qué estás haciendo con ellos. Porque se las da de aperturista, y entonces en una de las charlas a los padres por el tema de catequesis les hablaba sobre los peligros del consumo y tal. Y yo al final de la charla, pues cuando lo cogía él, le digo, me ha gustado lo que has hablado, porque está bien que adviertas a la gente que no tenga dioses ajenos de, digamos, del dios de verdadero, que no ponga a los dioses en el consumo, en las riquezas y tal, le digo, pero es que tú eres parte de la maquinaria de ese consumo, porque tú vendes religión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir vendiendo religión a costa de engañar a los demás? Entonces ya la cosa... Y tú que eres una secta. Yo al final me dicen, bueno, y dices que yo no entiendo por qué vienes por aquí y tal. Si, dices, no es obligatorio el venir aquí, ¿eh? Mira, me gusta la iglesia. Además, ¿no dices que esto es casa de Dios? Sí. Pues a mí me gusta ir a la casa de mi padre. pero es que voy a casa, a un salón del Reino de los Testigos de Jehová y encuentro la casa de mi padre. Voy a un centro budista si lo hubiere, como decía la misionera, que allí solo vio un Dios muerto, una... porque hizo una cita, una misionera, de que se compadeció de los budistas porque adoraban a una, esfera, a una figura de un Buda ahí sedente y tal, ¿no? Yo le dije, pues yo si fuera un centro de budista estaría bien porque allí está mi padre. Porque tan muerto es el Buda ese sedente como el Cristo que tienes ahí colgado. O sea que les deja perplejos, ya no saben con qué salir, no tienen citas propias. Siempre van a las citas que si Teodoro Úbeda dice, digo, pues mira, Teodoro Úbeda no es más sabio ni más tonto que yo, porque se supone, y le hice una cita, una cosa que me llamó mucho la atención hace unos meses, se reunieron los tres obispos de las Baleares en Ibiza. Entonces, la carta pastoral tuvo que ser redactada, y un recorte de prensa, decía, una nota de prensa decía que los redactores de la carta la estaban trabajando y dentro de unos días saldría la carta pastoral. Entonces yo se lo dije al cura este, le digo, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Que estos obispos que se han reunido en Ibiza tenían al Espíritu Santo o no? Hombre, se supone que tenían al Espíritu Santo. Si tenían al Espíritu Santo, ¿para qué necesitan de redactores que les copien y les miren al milímetro si es prudente o no prudente decir esta palabra o aquella? Cuando se tiene al Espíritu Santo, se dice, es que Jesús dice, no temáis. Incluso hay citas en la Biblia que dicen que se asombraban de ver a los apóstoles de la manera que hablaban, si no eran letrados, ni habían estudiado la Torá, ni etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? No, es que, digo, pues, si tiene el espíritu Teodoro Úbeda, reconoce que yo también puedo tenerlo. Entonces ya hablaremos de tú a tú. Yo espero que tú también lo tengas. ¿Tienes? Después lo que hablábamos de que siempre van buscando citas de otros. Parece que no tienen ideas propias. La diferencia de cuando tú has mencionado, Jesús dice, o cuando cualquier cura, pastor o tipo de estos profesionales de las religiones mencionan, pues dicen, el Bhagavad Gita dice o el Corán dice. Entonces, como ya lo dice el Corán o la Biblia, ya eso es lo verdadero. Y entonces vamos a comentar eso verdadero. Y cuando tú dices, de eso nada, monada, yo puedo sacar una cita bíblica, pero para luego decir, yo estoy de acuerdo con eso o no estoy de acuerdo. Mira, este piensa como yo. Mira, aquí el obrero carpintero pensaba como yo. De una manera normal, ¿no? Pero resumen, entonces, lo que pasa es que molestas, ¿eh? Luego ya me dice, bueno, no es obligatorio venir a estas reuniones, ¿eh? Diciendo, no vuelvas más. Además, te digo, no, estate tranquilo que yo, según que, como respeto a todas las personas que hay aquí, no a vosotros como organización, pero respeto a las personas que vienen aquí, según que no las hago, dice, no, hombre, te lo agradecería porque yo veo que tú tienes ciertos conocimientos de la Biblia y comprenderás que estos padres que vienen aquí vienen nada más que a cumplir, a pasar el tiempo. Y mejor no es levantar la libre, no, que no tengan dudas. Que tengan una buena mano para el dinero. ¿Qué dudas van a tener? No, las palabras exactas eran, no vengas por aquí porque me despierto de estos que están durmiendo. Esta es la siesta, una siesta larga. Es que con las dudas se puede perder clientela. Es que hoy ir por ahí de natural y de normal es, como se decía, o se dice, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues ir de normal y de natural es lo menos normal y lo menos... Pero ahora déjame hablar a mí y dar dos gritos, o 50 gritos, porque resulta... Este chico que acabáis de escuchar ahora, empezó que tenía 9 o 10 años viniendo a mi casa, como esta chica de aquí también. Y ahí podemos meter también esto de la pintura. Si te encuentras el día de mañana con chicos o chicas, hombres o mujeres, yo veo de las edades o lo de menos, que pinten mejor que tú, alégrate y bébete un vaso de champán. Porque esto me alegra, me explico, no vas de esa filosofía, Tomeu. Claro, claro. Es que además... cada uno solo puede llenar la medida de su capacidad. Es que alguien puede tener más capacidad que uno mismo. Pero yo me refiero de que ahora veis, habéis oído este chico, es el que habla, el que ve las cosas, el que está casado, tiene pequeños y con los padres aquellos, y hace frente al sacerdote. Pero ¿por qué? Por meter ahí fanatismos tontos, religiosos, de testigos de Jehová y comediantes. ¡No! Para las verdades, esta verdad, la verdad os hará libres. ¿Veis la cosa? Así de claro y así de sencillo. No hay más. Y para añadir un poco a la salsa esta, diremos que ahora esperamos de una forma ansiosa que Castro prepare el terreno en la catedral, limpie el púlpito para yo poder subir al púlpito. Pero no quiere ir a limpiarme el púlpito. Aunque no veo una alfombra, ¿no? Porque... A una alfombra. No trabajes tanto. De que la catedral. Ya. Es que son cínicos. Déjate de catedrales. Resulta que a las organizaciones, como le dije al sacerdote, es que ya no les importa si van o si no van allí. Porque él me dijo, dice, todos estos padres aquí vienen porque casi están obligados, porque para que sus hijos hagan la fiesta de la comunión, por eso se ven obligados y vienen. ¿Me permites eso? Vosotros solo os importa un número. Ni en otra parte. Es que haya un asociado más. ¿No te das cuenta de eso? Tú no quieres a tus feligreses. No estás contento porque vengan a tus misas y tal. Dice, no, tú solamente quieres que sean un número y que cuantos más números haya, mejor. Más dinero hay en el dato. ¿Te importan tres pimientos si luego cogen y se van y no vienen a tu misa o si no hacen caso de las palabras que les puedes decir? Solo quieres el número. Ya, pero esto, ¿quién lo va a parar a esto? Es decir, es lo que... ¿Quién es la culpa? ¿El de arriba que predica y vive de eso? ¿O el de abajo que, lo que ha dicho Maestro Caetano, que va, está engañado y encima paga? ¿De quién es la culpa? Por eso yo creo que hace falta mucha cultura. De todas maneras, lo que hace con los niñitos de esto, de 7, 8 años, con la ilusión ficticia de la comunión, pero es que yo me he enterado, no sé quién lo dijo, de que las personas mayores hoy en día se casan por la iglesia sin casarse oficialmente, para no perder la pensión y no sé qué, y hacen la comedia de ir a la iglesia. Pero por favor, ¿hasta dónde? ¿Cínico? Esto ya es peor que cinismo. Ojalá fuera cínico esa auténtica. Una pudedrumbre. De la misma manera yo le contesté a él que tan... Pero los curas participan con este teatro, hombre. Yo que tan cínico soy yo que con mis creencias pues permito que la niña haga la comunión porque se le ha inculcado así en mi casa, como en cualquier casa, cualquier matrimonio no cuenta solo la opinión de uno, pues hay que respetar la opinión del otro. Y si la niña ha rozado más a la madre y está más educada por la madre, si le ha creado esta ilusión, sería fanatismo por mi parte el cortar eso y cortarle esa ilusión. Entonces se lo expliqué al cura y es que no acababa de entenderlo. El tío no acaba de decir, entonces tú no crees con nosotros. Digo, hombre, ¿y qué te parece? Pocas pruebas te he dado. No sabes. ¿Qué dijo la pequeña nuestra? Yo quiero hacer la primera comunión, dice. Y su madre dice, ¿y por qué? Y por los regalos. Es que los regalos pueden tener igual. Si tú la preparas para una fiesta, ¿por qué no? No faltaría más. Y con esto, pero no para la comedia. Con esto de los engaños, que como sacerdotes lo hacen porque es su trabajo y tal, ¿no? En un momento dado de la reunión, empecé, me salió, ¿no? Con esto de la religión, y ahí quedarse baja, todo esto es una porquería. Y Pérez Fonsi estaba de acuerdo, muy bien y tal y cual, ¿no? Y los otros, que estaban ahí, dice, cara, tío, tú vas en contra de los curas, vas en contra de Pérez Fonsi. Y digo, no, yo con Pérez Fonsi me entiendo bien, ahora con el cura que representa, no. Y él se quedó así, ¿no? Con él sí, como persona, pero no como cura. Sí, como Pérez Fonsi le dice. Los demás escuchaban y decían, tú eres muy anticlerical, no vas, como se lo decía Pérez Fonsi directamente, ¿no? Dice, no, contra Pérez Fonsi no, pero contra el cura que representas. Y digo, yo con Pérez Fonsi te llevo bien, pero con los curas no. Yo no me entero de nada, que hablen todos y calle uno, por favor. Sí, cuidado. Vaya, me cuidado, calla un poquitín. Así para...

en un auténtico sacerdote de Dios, de la religión de Dios. Ser sacerdote de la propia vida no se necesitan estudios de seminario ni imposición de manos de hombres. La cosa está clara. Sacerdote de Dios en mi propia vida. La propia vida de cada uno. Parece mentira una cosa tan clara y tan sencilla, y a través de siglos y siglos, millones y millones de seres humanos obedecen a otros seres humanos y les dicen que son sacerdotes de Dios. Sacerdotes de Dios. Ahora estamos allí reunidos nosotros. Más o menos hay aire, claro. Respiramos y abrimos, habrá más aire, pero respiramos, vivimos, estamos aquí sentados, hablamos. Para respirar, para vivir la vida que tenemos, no necesitamos de ir a una montaña o a la catedral, a un centro determinado. Es lo que yo dije en el canal 37 este de Palma, la tele. La paella sobre la mesa, yo estoy hablando de la paella, yo estoy comiendo y tiene este sabor y este gusto y está así, está así, yo sigo comiendo y de qué os servirá a vosotros. Y el locutor dice, hombre, si solamente comes tú, hay que comer todos de la paella. Y en plan cómico podemos decir a todos los sacerdotes católicos y protestantes y testigos de Jehová, en fin, a todos, decirles, bueno, vosotros sois pastores, sois sacerdotes, muy bien. Me haré de tu religión. Si tengo que estar, ser como tú. O cobrar para predicar. Pero tú quieres que yo escuche y pague. No. Yo quiero ser de tu religión. Hacer lo mismo que tú. Ya está. ¿Quieres que yo te vote? Y cuando te habré votado, ¿qué? Seguiré igual. No me interesa votar. Ahora, si después de haber votado me nombras alcalde o gobernador o ministro, votaré enseguida. Eres jefe militar y cobras. Yo soy el soldado y tengo que estar dispuesto a matar, a morir, sin cobrar nada. Cobraré en el cuartel contigo si tengo que cobrar igual que tú. ¿Os dais cuenta? Y así, año tras año, siglo tras siglo, unos engañan a otros con aquel chiste que a veces he contado de aquellos dos sacerdotes, bueno, estaban estudiando en un seminario y uno lo deja y el otro llega a obispo. Contado ya algunos que no lo saben. Ahora, en un pueblo que se había quedado, el que no había seguido el estudio, trabajaba en el campo, y el otro que ya era obispo en la ciudad, decía, tienes que venir a Palma, Barcelona, a la ciudad, a la capital. Sí, un día vendré. Tal día hay una fiesta, ven. Y va. Y claro, está todo el día en casa del obispo, el obispado. Dice, ahora tengo que salir al balcón, que aquí hay fiesta y verás con toda la gente y tú mira por detrás así de mí, o los cristales y tal. Y aquel payés, campesino, y tanta gente allí, claro, en el pueblo eran pocos. Y le dice al obispo, a su amigo, dice, pero ¿cómo es posible que toda esa gente pueda vivir aquí en Palma? Digamos Palma, ahora. Y el obispo le dice, la cosa está clara. ¿Ves todos estos que hay aquí abajo? Todos estos se engañan unos a otros y nosotros los engañamos a todos. Y así está el mundo. Unos se engañan a otros. Y los sacerdotes de todas las religiones engañan a todos. Con la bendición y cobrando. ¿Veis? Este pobre hombre. Me dicen que soy sacerdote. Yo no soy sacerdote, soy ex sacerdote. Y lo habrían nombrado alcalde de Calviá. Soy ex sacerdote. Y yo dije, ahora es el momento de escribirle unas líneas. Me envié mensajes y unas líneas y me dijo, tienes razón. Tú eres ex sacerdote porque has sido sacerdote de una religión humana, del Vaticano. Porque cuando se es sacerdote de Dios, que es crecer el espíritu, es como cuando crece el físico y ya no puedes volverte atrás. El físico crece. Cuando crece el espíritu, que te conviertes en sacerdote de Dios, es imposible volver atrás. Amigo, yo soy el yesero jubilado tal y tal, la iglesia pobre, pero yo he tratado de crecer y yo no puedo volverme atrás. Yo soy sacerdote de Dios. Me ha contestado, pero este, ¿qué va? Estará tan ocupado con el socialismo, porque se ha hecho socialista. No sé qué clase de socialismo, pero... Socialismo de parroquia. De parroquia. O de chilla, la cosa. Luego hace un qué. Más filosofía. ¿No hay alguna mujer que sea capaz de ser como las sacerdotas inglesas, filósofa? Una mujer, sí, se... hay mujeres en filosofía, Tomeu. ¿Cómo se las dice la universidad? Filósofa. No, en la universidad no hay nadie de filosofía. ¿Ah, no hay mujeres? No, hay gente que estudia, sí, hay chicas. No, pero esta mujer, filósofa. ¿Hay alguna filósofa, María? María. Las mujeres no tienen alma, ¿cómo van a ser filósofas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí te oye María Gilda! ¡Ay! Yo a favor de María Gilda quiero decir que no tienen alma las de la Biblia, las de Israel. En Atenas hace 2500 años había filósofas y se les respetaba y tenían alma, claro. Pero pocas y nombradas, y un buen arma, por no decir ninguna, porque solo ellas se suman de filósofos. También estaban marginadas. No, pero yo lo que quería decir es que lo que habéis contado, la cosa esa graciosa de que unos engañan a los otros y nosotros engañamos a los dos. ¿A todos? Bueno, pues he oído hoy, creo que era hoy, por el programa favorito de Moda Montalona del ahí te quiero, ¿qué pasa, tío? Ahí te quiero, no, eso que hacen en mediodía de reír. Pues creo que era hoy, porque estaba comiendo en casa mi madre, tenía la tele. Entonces, son dos señores que cogen el tren de Madrid y se van hacia el sur, el tren que se va a Andalucía, no sé, el AVE. En un el antiguo, aquel estrechito, que aquello es largo. Y claro, uno va muy bien arreglado y el otro pues muy normalito, y empiezan a hablar. ¿Y tú dónde eres? Ah, pues de Morón de la Frontera. Y pues yo también. Ay, ¿no nos conocemos? Pues no. Y tú, el que va bien vestido, dice, a ver, yo soy, mi padre ha sido alcalde, mi hermana es la de la farmacia, tengo un hermano sacerdote, dice, yo tengo el estanco en la avenida y tal, y después del otro hermano tiene el cortijo y tal, y dice, tú, ¿quién eres que no nos conocemos? Y dice, pues mira, mi padre está en el paro, mi hermana no tiene trabajo y trabaja por las noches para limpiar unas escaleras. Dice, yo trabajo un poco en la mina, pero no fijo discontinuo. Y tal y cual. Dice, joder, ¿qué familia que tenéis? Dice, coño, si lo habéis cogido todos vosotros. Entonces, esto es lo que pasa, pero ¿cómo hay que parar esto? ¿Cómo, uno engaña al otro y los de arriba engañan a los dos? Bueno, pues hasta cierto punto está justificado. No son los de arriba que tienen la culpa. ¿Por qué nos seguimos engañando uno a los otros? Esto es un problema de... Y a la ¿Qué filosofía? Porque la gente no quiere trabajar la cabeza. Prefiere es una falta de cultura y lo apuntó este señor antes. No, señor, no, por favor. Señora. Muchas gracias, señora. Señora atractiva, además, muy bien. No, tomé ahorita. Es falta de cultura, por esto hay que ir a la ETA, es verdad. Y la carta de Casto, ¡brum! Parece que bendice con aquello del que se decía que la bolita aquella de los sacerdotes, cuando se dice que hay agua por todo. Lo de Casto es la carta, ¡brum! Hay una ducha de agua por todo, y la cultura de la... Cuidado, porque es que si ellos tienen y nosotros no nos despabilamos, entonces nos van a seguir pisando el cuello como tradicionalmente. Yo lo que te vengo a decir es que este suceso no sale de la idea de un pobre que mata a otro pobre, sino de uno que ha visto que puede aprovecharse del otro, y precisamente no es la gente que no tiene nada o que no sabe nada la que actúa estas cosas. Castro, yo no te estoy diciendo que abajo la gente se... ¿No te parece poca cultura una madre vender a su hijo en Brasil o en el Amazonas, que bien, como está sucediendo? Más poca cultura me parece del que la compra. Pero es que siempre habrá... Perdóname, te lo digo. Pero teniendo cultura del que la compra y tiene dinero, perdona, este se aprovecha de su propio conocimiento para aprovecharse de la ignorancia. Pero si nosotros venimos de este puñetero planeta a aprender, siempre habrá tentaciones. O sea, para que sabe que enseñe, pero para, no es así. Bueno, pues para mí no es así. Siempre habrá tentaciones precisamente para que uno cambie y aprenda. Que no haya tentaciones, entonces no aprenderemos. Pero eso, si no hay alguien que te dice, te compro el hijo, tú nunca sabrás si lo vas a vender o no. Mira, yo he expuesto ahí un hecho. ¿A que tú no lo venderías? ¿A que tú no lo venderías? Por supuesto que no lo venderías. Entonces es un problema cultural, no me digas que no. Es un problema cultural. Escucha un momento. Ahí puede haber muchas cosas. No, la corta vez. ¿Cómo está hablando del principio de filosofía? En grandes rasgos, filósofos hay dos tipos. Unos, los que ven cosas, sienten cosas, y eso lo traen al papel, a sus experiencias. Y otros, que ven las cosas que hacen los demás, que han sentido los demás, y las copian, ¿no? Pero, hablando de este texto de la cultura y tal, ahora, el vitupear la cultura es una mierda, todo esto es una mierda. Pues, trasladémonos 2000 años atrás. ¿Quién tenía la cultura? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los incultos? Todos. Los demás. ¿Qué es lo mejor las cosas? Todos. Que hubiera muchos incultos. Porque es la verdad. Ahora, ¿qué sucede? Que no solo los sacerdotes, sino los que antes eran los incultos tienen cultura. ¿Van mejor las cosas? No. Entonces, la cultura puede ayudar, pero tampoco es una panacea, ¿no? El ser culto para ser espiritual. Porque claro, cultura es una cosa y espiritualidad es otra. Pero ayuda, ¿eh? Ayuda a ser un poco culto para que no te tomen el pelo. Antiguamente te tomaban el pelo, eras inculto y encima poco espiritual, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Estoy de acuerdo en eso, pero... bueno, los que se inclinan un poco hacia la cultura, muy bien. La cultura es sabiduría, ¿no? Bueno, es sabiduría, es saber. Bueno, pongamos de que es saber, pero hay un dicho que me parece que se dice de que el mal no está en quien hace mal, sino en quien sabe que hace mal. Entonces, el que no tiene cultura, ese nunca sabe lo que hace el mal. Pero el que sí que tiene cultura, sabe lo que hace. Pues toda la porquería que está pasando en el mundo no la está produciendo el obrero, sino el que sabe que está haciendo mal. Y el que no la sabe. Y está lleno de cultura. Un momento. Hay que ver eso. Un momento, porque José dice cultura y después mira hacia no sé dónde y después ha leído algo que ha escrito él en una revista que se ha publicado y tal y cual. O sea que tú participas de esta cultura. Esto por un lado. Sí. Pero sientes que no, tu postura será esquizofrénica, no, pero no, un momento. Tú, que ya me dices que mío por todos lados. No, pero espera un momento, en Sarajevo, los que se matan son los soldados, aunque, bien no. En España los que se mataban eran los soldaditos, sí. Bien no, aunque hubiera 40.000 francos, si no hubiera soldaditos que no tienen cultura suficiente para decir, no, basta, no cuentes conmigo, entonces seguirá habiendo guerra. Cuidado que en Sarajevo, pues, como tú decías, claro. El otro día salió un artículo, no sé cuándo, hace un par de meses, que se decía y se tenía por muy culta la ciudad de Sarajevo y las gentes, que tenían una cultura enorme. También decían que la República Española había llegado a un nivel cultural y una libertad. Entonces le doy la razón a Manolo, separemos entonces lo que es espiritual de chico. Pero es mejor ser espirituales y juntos, creo yo, ser espirituales y todos. Pero no está reñido. Pero yo me refiero a una cultura de saber un montón de cosas. Pero no está reñido. Una cultura... un poco en el sentido de autodidacta. Hombre, no ser tonto, no ser tontos, exactamente. Pero nadie discute eso, yo no he discutido. Es que la cultura es una realidad de estilo, Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no lo basta con ser cultos. Hay que intentar ser buenas personas. Pero luego la cultura es una cosa, la educación es otra, Es que vosotros a veces confundís la educación con la cultura. Y son cosas diferentes. Porque una persona puede tener muchos títulos y no ser nada educado. Hay algunos que porque ahí tenemos a Celada con un buen título de los estudios. Yo creo que esto si me permite, el mensaje de hoy habla de cultura. Fíjate, si habla de cultura, que se permite titularse filósofo, y que es un filósofo más que el que ama el conocimiento. Esta es la génesis de la filosofía. Filo es amor y sofía, que es un nombre muy bonito, es sabiduría. Filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, hay muchos tipos de cultura, ¿eh? Claro.